Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Empezar a ir al baño solos. La capacidad de control de esfínter depende de la maduración neurológica. Pero que efectivamente lo logren está sujeto al modo que los adultos lo acompañen. ¿Qué los motiva? Dejar los pañales para empezar a ir al baño solo es una forma de agradar a los adultos y de responder a sus expectativas. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que un niño está listo para dejar los pañales? Cuando está en condiciones de explicar lo que les pasa y percibe en su piel como límite corporal. ¿Cómo acompañarlos en este aprendizaje? Es importante respetar sus tiempos, sin presionarlos. Preguntar qué hizo, si pis o caca. Pedir que colaboren en el cambiado. Llevarlos al baño y si no hace, no insistirle ni retarlo. Proponerle como juego que sus muñecos vayan al baño también.